Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. El noveno ciclo de cine de Bolivia 2015 continuará hoy en la sala Alfredo Pareja Díaz Canseco de la Casa de la Cultura en Quito. Se proyectarán dos películas, a las 17 horas El Ascensor de Tomás Baskov y a las 19:30 Quinuera de Ariel Soto. Durante la muestra se exhibirán 6 cintas representativas del cine boliviano contemporáneo. El ciclo se desarrollará hasta el próximo 18 de octubre. Internacionales. Buenos Aires. El Foro de Cultura Digital 2015, organizado por el Ministerio de Cultura argentino, concluirá hoy en Buenos Aires. Participan destacadas figuras internacionales como Peter Sunde, fundador de Pirate Bay and Flirt, y Julian Assange, periodista y activista australiano, fundador de Wikileaks, que participará vía Internet desde la Embajada de Ecuador en Londres. Julian Assange hablará hoy sobre la propiedad intelectual y la libre circulación de la cultura en la era digital, las corporaciones, los gobiernos, la cibervigilancia y los desafíos, además de oportunidades de la cultura latinoamericana en un orden global hiperconcentrado. El foro busca crear espacios para reflexionar sobre problemas y desafíos que enfrentan las industrias culturales argentinas en tiempos digitales y pensar en avances sobre derechos de usuarios y productores. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.